Vital de nuestra ciudad, Elvira Candiotti, y por eso también estamos con María Tati Castaldi, que ella tuvo la experiencia de pasar y rehabilitarse en Elvira Candiotti. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, los Hola, Lucas. Buenas tardes. María Tati, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Lucas, cuéntenos la experiencia, ¿no? ¿Cómo nace esto de retratar Elvira Candiotti? ¿Cómo fue? Bueno, como estábamos hablando un poquito fuera del aire, comenzó como un trabajo que nos habían encargado para la Escuela de Fotografía. Nosotros estamos estudiando en la Escuela ALEM, ubicada en Santiago de Chile, Mendoza. Y bueno, como parte del trabajo teníamos que fotografiar algo con un mínimo de foto determinado, con una argumentación, una historia. Y bueno, por un, no sé si accidente o cómo llamarlo, pasa el 2 por enfrente del hospital y mi hermana, yo vivo a 2 cuadras ahí y veo unas sillas que sobresalían por el techo. Uh-huh. Y viste la foto. Y me tiró la idea de ir a ver qué pasaba ahí. Y bueno, un día a la salida del trabajo me acerqué, empecé a hablar con uno, con otro, terminé hablando con la directora del hospital. Y bueno, que me había preguntado por qué quería sacarle fotos a unas sillas de rueda, que necesitaba una nota. Bueno, todas situaciones lógicas para fotografiar en un organismo público. Claro. Exactamente. Así que, como que había que hacer esas notas, presentar un proyecto, me pareció una buena idea para presentárselas a mis compañeros. Y bueno, creo que ese fue el punto de iniciación del trabajo de Elvira Candiotti, ¿no? Un trabajo que duró un año. Un trabajo que creo que a la par de que lo íbamos haciendo nos iba modificando a nosotros desde todo punto de vista. Claro, vos decís que lo principal fue, viste sillas fuera, pero la muestra es puertas adentro del hospital, su gran mayoría, ¿no? Exactamente, sí. No, nosotros no quisimos, quizá una vez cumplida con la currícula de la escuela, sentimos que merecía mucho más y a la vez no iba a servir, digamos, y era un tema que no estaba muy tocado. Más allá dentro de lo que es el documentalismo fotográfico en Santa Fe, digamos, que no hemos visto mucho, tampoco es el único, pero quiero decir, a este tipo de trabajo sentimos que merecía ir mucho más allá y nos sentíamos que podíamos ir mucho más allá y mostrar otra cosa, más allá de lo que uno ve de afuera, que es lo que la sociedad ve de afuera del hospital, digamos. Entonces, quizá... Y no, que hay que aclarar que el hospital no tiene ningún trabajo fotográfico ni archivo hecho. O sea, que era como... éramos los iniciadores... De ese trabajito humilde y chiquito dentro del hospital. Además, uno me da la importancia, todo el trayecto interno en el hospital, mucha gente preguntando, ¿y qué van a hacer con esto? ¿Dónde, si va a salir a algún lado? Y nosotros dijimos, no sabemos. Porque primero sabíamos qué podía pasar y si teníamos recursos. Y la gente decía, tenían que sacarlo, como sea. Por lo menos de los trabajadores hasta algunos pacientes, pero... no, por eso. La muestra es un resumen de un trabajo mucho más largo y mucho más grande. Yo tengo una pregunta para los dos. Imagino que han sacado muchísimas fotos y han hecho una selección, ¿no? ¿Cómo fue, digamos, retratar, digamos, cuestiones puertas adentro, como decía Ruth, al principio? Imagino que han quedado tocados por la gente allí adentro, ¿no? Viviendo situaciones, charlando con los profesionales. Imagino que eso que ustedes vieron al principio se fue modificando y también enriqueciendo a lo largo de los 10 o los que estuvieron participando, digamos, en la recorrida por el hospital y sacando fotos. Imagino que esa mirada inicial al entrar al hospital se fue modificando, enriqueciendo y digamos, marcando un camino de lo que querían hacer al final, ¿no? Sí, tenés buena imaginación. sí, totalmente. Primero fue modificando la idea a lo que queríamos apuntar el trabajo, cuál era la idea, qué queríamos mostrar al que iba a ver la foto. Pero al mismo tiempo era nosotros mismos lo que nos íbamos modificando. Y bueno, esto Lucas vos también lo habías mencionado. Otra vez que veníamos hablando, en el sentido de que primero al pisar el hospital lo primero que debe hacer uno por ahí es romper con el prejuicio, ¿no? Es una realidad totalmente desconocida que es avasallante así. Quizá en imágenes, ¿no? Nos dimos vuelta en 180, cada uno, digamos, en la cuestión de considerar y en la manera, incluso como mecánica de trabajo. Nosotros nunca habíamos trabajado juntos, los tres. Uh-huh. Ni siquiera para hacer un trabajo práctico. Y tuvimos que largarnos de a poco y discutir, incluso juntarnos un día los tres a hablar de qué queremos hacer. Con un par de fotos ya tenidas y concretamente qué queríamos hacer, si estábamos dispuestos a seguirlo, a jugarnos. Y bueno, nos mandamos, por suerte, digamos, salió bien y pudimos vencer barreras nuestras, barreras de la gente y barreras, entre comillas, sociales, podemos decirle, que hay ahí. Pero bueno, obviamente hay muchas más barreras por romper porque el trabajo, si se quiere, llama un poco a reflexionar sobre estas cuestiones. Claro. Y en parte es nuestro primer trabajo publicado, por eso. Tati, y en esta, en esto que dicen los chicos, ¿no?, de puertas abiertas, de prejuicios que hay. Vos tuviste un accidente hace 4 años, tuviste la experiencia de pasar por el hospital Vera Candioti. ¿Cómo fue este paso? Porque los chicos nos dicen, hay un ambiente de alegría entre médicos y pacientes que es único. Sí, sí, yo, bueno, realmente entré, después estuve internada 6 meses en el Vera Candioti, ¿no? Viví 6 meses. Y yo los considero como mi familia, parte de mi familia. ¿Por qué? Porque si bien mi familia de sangre estuvo siempre, continuamente, desde que yo sufrí el accidente, mis amigos que me apoyaron incondicionalmente, ellos, cada uno de ellos, ¿no?, de todos los que conocí en el hospital, que son todos, todos, desde los enfermeros, desde mi kinesióloga, que la adoro, que ella fue la que pudo yo llego hasta pararme, ¿no?, con aparatos especiales y demás, pero es un ambiente en el cual ellos te hacen sentir parte de la familia, te tratan con tanto amor, con tanta dedicación, con tanta ternura. Yo siempre digo, ¿no?, yo es como que moría una vida y comencé a vivir una nueva, empecé de cero nuevamente. Es decir, yo perdí de la cintura para abajo, tengo una paraplejía, entonces eso hace que yo no tenga que estar en silla de ruedas. Perdí control de esfínteres, perdí muchas cosas. Ellos me enseñaron a empezar de nuevo. Y realmente todo el equipo, desde, como yo te decía, ¿no?, desde los terapeutas, profesionales, enfermeros, la gente que trabaja, el más chiquitín que vos puedas decir, bueno, no hay un chiquitín. Es decir, desde el camillero hasta el que maneja la ambulancia, tal vez si no tiene un título, no importa, el amor que te dan, y eso en todo tiempo te hacen bromas, chistes. Es decir, uno tiene que, la mente tiene que estar en otro lado, es decir, no podés quedarte, porque yo planteé esto en mi vida, ¿no? Tengo 2 caminos, o me tiro en una cama a morir, o sigo la vida como realmente se merece que la viva. Y todos, ¿no?, todos los que tal vez por ahí sufren o una patología, ya sea por accidente, ya sea por nacimiento, ya sea por circunstancias de la vida, todos tenemos nuestros problemas. Uno tiene que estar bien de la cabeza. Es decir, si está bien de la cabeza y trata de sobrellevar esas cosas, y sobre todo con mucha felicidad, ¿no? O sea, a mí se me han cortado muchos caminos o muchas cosas, o extraño muchas cosas. Desde el sentir, yo extraño mucho sentir. Es decir, no siento nada en las piernas, ¿no? Una caricia, qué sé yo, lo que se les ocurra. Pero bueno, vivir de otra forma y se puede. Y te han enseñado cosas prácticas, ¿no?, en el Vera Candioti, como vos me contabas, una de las primeras cosas es subir al auto, por ejemplo. Le contamos a los que no saben, Tati maneja. Sí. Así que la vida no quedó ahí nada más. La vida continúa y mucho, y se puede, yo puedo hasta tener hijos, bueno, yo no los tengo, pero puedo hasta tener hijos, puedo tener una pareja normal, es decir, a veces uno piensa, bueno, discapacidad, soledad, discapacidad, qué sé yo, marginación, a veces, yo digo, a veces el discapacitado se automargina. Tenemos ese problema por ahí, porque me ha pasado también, ¿no? A mí cuando me pasó todo esto, yo siempre tuve la esperanza de decir, bueno, voy a volver a caminar, voy a tener las piernas. Bueno, a medida que empezó el tiempo a transcurrir, y bueno, me he dado cuenta que no, es terrible. Es decir, se sufre mucho, uno se angustia mucho, a pesar de que uno tiene que vivirlo. Pero se pueden hacer todas las cosas que uno se propone, se pueden hacer. Y en este momento no te estás limitando, estás haciendo una carrera terciaria. Sí, en este momento estoy estudiando. Gracias a Dios decidí retomar mis estudios. Bueno, estudiar, y me encanta. lo que estudió, así que... Charlie, próximamente colega, porque sí, Tati Castaldi está estudiando locución. La vamos a incorporar a Tati, porque no, el día de mañana. Ojalá, y, ojalá. Y bueno, ¿estás en el último año, Tati? No, todavía no, estoy en segundo. Segundo año. Segundo año. ¿Hiciste visita a los medios con los compañeros este fin de semana, puede ser? Sí, este año, este fin de semana nos fuimos a Buenos Aires, estuvimos recorriendo los medios, estuvimos en distintos medios de Capital Federal. Es preciosa la experiencia, preciosa, porque como yo te decía, viste, a veces uno se pone las limitaciones. Yo no me pongo límites, hago deporte en lo que puedo, hago natación, todo lo que se me permite, todo hago. Uh-huh. Como decía Ruth, ando en auto, voy sola de acá para allá. Tenemos las limitaciones lógicas, que no estamos preparados desde la ciudad. No digo solamente desde Santa Fe, ojo, Capital Federal tampoco está preparada. No hay una conciencia. Yo siempre digo, te tienen que pasar las cosas, ¿no? Las cosas te tienen que suceder para que vos te des cuenta. En mi familia, en mis amigos, yo tampoco, antes de que me ocurriera el accidente, no se me había ocurrido. El Vera Candiotti, sí, de nombre, existe, tenés que estar, tenés que vivirlo, como decían los chicos, te cambia la vida muchísimo. Pero yo creo que el hospital se merece mucho, mucho más en cuanto a la parte edilicia, ¿no? En cuanto a la parte profesional, hay unos profesionales excelentes, hay gente excelente, hay una calidad humana increíble, hace que la gente tenga ganas de rehabilitarse, porque eso es lo más importante. Si uno tiene ganas de rehabilitarse, lo hace. Uh-huh. Si no, bueno, ya cada uno sabe, ¿no? Y además está el plus de tomar esa actitud que tomaste vos, ¿no? De vivir la vida, de iniciar la vida de cero, de apoyarte en tus amigos, en tu familia y en los profesionales, ¿no? Imágenes que seguramente retrataron los Lucas también. Sí. Esas imágenes. Inclusive yo he visto algunas también donde hay una especie de complicidad entre el profesional y la persona también, ¿no? Y me parece algo que dijo ella, me llamó a la memoria, en parte está en el prólogo, si la gente visita el Centro Cultural, la página está escrito, lo escribió un amigo, que es esta idea de que uno entra al hospital y sale distinto a como entró, porque es el cambio que una persona tiene que aceptarse adentro, que es otra, sí, es otra persona, o sea, haya perdido movilidad o haya pasado otra cosa. Entonces esa es la cuestión que intenta mostrar la muestra, y cómo el hospital trata eso, que es un cambio psicológico muy fuerte en una persona, aceptar que ya no es el mismo. En Miradas en Rehabilitación es un título bastante ambiguo, ¿no? Porque cómo se rehabilita también la mirada, ¿no? Cómo se puede volver a ver, cómo se mira distinto. Bueno, yo creo que relacionarse con un otro, cualquiera sea, es una tarea para valientes. Sí. Y definitivamente no vi la muestra, espero verla pronto. Y definitivamente creo que es un desafío comunicarse con lo otro, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Además, como dice el prólogo, por más que uno cierre los ojos, lo que está delante sigue estando. Sí. Y lo va a tener que mirar en algún momento. Chicos, el libro está en veremos, ¿no? Muy pronto. Y tenemos que gestionar, pero bueno. Ojalá salga en breve. Ojalá que esté, sí. Sí, por ahí lo que les quería decir, que por ahí el objetivo también de la muestra era interpelar al que la estaba viendo, de alguna manera. Así es. Dejarle un interrogante, provocar algo. Se los recomiendo, la he visto hasta el 14 de octubre en el hall del Centro Cultural Provincial. Esta muestra, Miradas en Rehabilitación, de Lucas Castro, Martín Rueda y Lucas Plaini, a quien les agradecemos haber estado hoy aquí. A María Tati Castaldi también por contarnos tu experiencia en el hospital Vera Candiotti. Tati, y creo, la vamos a invitar muchas también. Muchas gracias a ustedes. La vamos a invitar también como guitarrista. Le vamos a hacer un acústico aquí de Tati en los estudios de la 10. Cuando quieran, cómo no. Bueno. Gracias, Tati. Yo creo que no hay palabras para terminar esto. Tati ha elegido una canción que creo que cierra muy bien estas Miradas en Rehabilitación. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida.